Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenas, buenas, tengan ustedes muy buenos días. Esto es el Horcón de mis mayores, transmitiendo desde FM San Javier, la radio del pueblo. El Horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música. Soy Juan Sumaeta, he llegado muy plácidamente hoy desde la vecina localidad de Luyaba, acá a San Javier, en un domingo que se presenta hermoso, no hay una nube. Las sierras, después de la lluvia de ayer todo el día, están en su máximo esplendor. Ya estamos metidos en el otoño, pero igual el monte sigue verde porque estuvo lloviendo mucho por estos lados. Pero el día de hoy está fabuloso. La verdad es que si tiene ganas de salir a dar una vuelta, de aprovechar si hay algo para hacer, hágalo porque hoy es el día, la verdad. Obviamente después de escuchar el Horcón de mis mayores. Ahora está remoloneando ahí, se toma un mate, escucha un poco de alguna historia, un poco de música folclórica y después sí, puede salir a hacer lo que se le dé la gana porque el día se presta. 3544-537-626 es el número de la radio. Repito, 3544-537-626. O mi número personal, 3544-650-371. Por si quieren hacer alguna sugerencia, si tienen alguna queja, después de la una. Las quejas son después de las 13 horas. Bueno, quiero saludar a Vero Hellman en la operación técnica y agradecer acá gente de la radio y a toda la gente de Radio San Javier. Está renovada la energía en el Horcón, se vienen novedades, ya se las vamos a ir anticipando. Pero bueno, de a poquito le vamos poniendo ganas, va a haber programas nuevos. Hemos dejado de reciclar al 100% y estamos creando nuevo contenido para el Horcón de mis mayores. Así que, bueno, el de hoy igual va a salir, va a ser reciclado. Así que quiero saludar a Gaby Sobrado, que es quien la... ha armado el bloque del que vamos a compartir ahora en la primera parte del programa. Y es un programa que es un bloque que va a estar referido a Alberto Rodríguez, que ha sido un recopilador de música cuyana. Y vamos a tener que hacer el ejercicio de pensar cómo esta gente, ¿no?, hace tantas décadas se ha dado maña con mucho esfuerzo. Recoger, rescatar, recopilar todas estas canciones y todas estas expresiones tan ligadas al folclore del lugar y que, bueno, este salvataje que han hecho se mantiene hasta el día de hoy y ha sido pilar y legado de todo lo que sigue sucediendo con el folclore hasta estos días. El segundo bloque va a ser de difusión, como lo es casi siempre. Y después vamos a tener la horita de música folclórica, en la que vamos a seguir pagando deudas. Hoy tenemos Caserito Dúo, que lo había prometido hace un par de emisiones atrás. Y también vamos a tener el disco Bien al Norte de la Patria de Chacana, que la semana que viene vamos a estar hablando con Gustavo, con el Chapu de Chacana, que nos va a estar contando un poco de este disco. Así que anticipando esa charla, hoy vamos a tener en la horita de música todo el disco completo para que lo puedan compartir. Y la semana que viene ya profundizamos un poco más y nos va a estar contando el Chapu acerca de, bueno, todo esto que es bastante reciente. Es un disco que ha salido hace un par de meses nada más, bien nuevito. Músicos de Tucumán que van a estar en el aire de La Horita del Orco. Así que bueno, hecha ya la presentación y agradeciendo que estén del otro lado con mucha alegría y un gran placer que me da hacer este programa, y luego de la bienvenida les digo que ya se viene, propiamente dicho, el primer bloque. Alberto Rodríguez nació el 12 de julio de 1900. Al tipo le gustaba nacer así, año 00. Hace 126, casi 126 años, ni más ni menos, en Mendoza. A los 20 años creó la Orquesta Típica Buenos Aires, siendo la primera orquesta de tango en Mendoza. Entre los años 1927 y 1931, viajó con esta orquesta a Chile, Bolivia y Perú. Imagínense que no eran tiempos en los que uno se metía al celular a buscar pasajes, ¿no? Bueno, el tipo a los 27 años se pasó 4 años viajando con su orquesta que había formado a los 20 años. Yo a los 20 años... no sé qué hacía, pero no hacía orquestas ni viajaba por Sudamérica. Viajó por Chile, Bolivia y Perú, llevando repertorios de antiguos tangos. En Santiago de Chile estableció las primeras observaciones y comparaciones acerca de las cuecas y las tonadas chilenas. Por esos años empezó a tomar notación de las antiguas canciones del Cuyo del siglo XIX, que venía escuchando desde su niñez. En 1932, junto a poetas, escritores y músicos mendocinos, funda la Sociedad Nativa, que tenía como objetivo la defensa del acervo literario y musical anónimo de Cuyo. En 1933, crea la Compañía de Arte Nativo, con músicos y bailarines autodidactas, y se presenta con ella en Buenos Aires, llevando la primer colección documental, musical y literaria cuyana, hasta entonces desconocida en Buenos Aires. Para comenzar a intentar ejemplificar todo lo que ha sido este movimiento que llevó adelante Alberto Rodríguez hace 100 años, vamos a empezar compartiendo La Calandria. Thank you. conoció personalmente al doctor Ricardo Rojas, por entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, y al musicólogo Carlos Vega, quienes le pidieron que cediera el material colectado y que ampliara la investigación, sobre todo en el área de música, con el objetivo de ser incorporada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Cátedra de Literatura Argentina había sido fundada en 1916 y empezaba la importante tarea del rescate de la cultura popular integral de todas las regiones de Argentina. Tomó notación musical y coreográfica de las danzas y de la cueca cuyana en las tres métricas vigentes hasta la década de 1930 en la región de Cuyo, plasmadas en el libro Cancionero Cuyano, único en su género en la región, publicado en 1938 y prologado por el musicólogo Carlos Vega. Vamos a ponerlo un poquito en contexto. Ricardo Rojas era como una eminencia en esa época. Hay un montón de teatros, hay un montón de, bueno, de cuestiones ligadas al arte y la cultura hasta el día de hoy, que se llaman Ricardo Rojas, ¿no? Y no queremos desmerecer la importancia de lo que ha hecho toda esta gente, que ha entregado un montón de años de trabajo, de esfuerzo, de conocimiento. Y bueno, también Carlos Vega, que es todavía, a mi criterio, un poco más cuestionado, ¿no? Gente que, al codearse con algunos estratos de la sociedad, no inocentemente decidieron algunas cuestiones con respecto al arte, a la cultura y a la música específicamente, sí desmereciendo algunas herencias que tenía y que tiene nuestra música en beneficio de otros sectores, ¿no? Bueno, Alberto Rodríguez también se manejaba como con esa gente y quiero aclarar que no busco desmerecer todo el laburo. De hecho, estamos haciendo desde el Orcón esta reivindicación del trabajo de esta gente. Pero bueno, es poner un contexto un poquito lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Entonces, en 1938, sostuvo y ganó el primer juicio por plagio musical en América Latina por defender como patrimonio popular lo que alguien había firmado como propio. Este juicio se llevó a cabo en el Teatro Monumental de Buenos Aires, ya que se necesitaba piano y peritos musicales. También figuran en sus archivos varias denuncias que hizo pública en Buenos Aires junto a Julio Quintanilla con respecto a otros cantores populares que firmaron piezas musicales antiquísimas como propias. En 1939 se radicó ya en Buenos Aires, donde permaneció hasta la década del 60, hasta 1960 más particularmente. Fue artista de Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio Belgrano y Radio Nacional Buenos Aires, donde tuvo a su cargo el primer departamento de folclore. En 1942 fue designado primer director artístico de Radio LB6, Radio Splendid de Mendoza. Entre el 59 y el 65 fue director de Radio Nacional Mendoza. Realizó una serie de ciclos radiales y programas didácticos sobre el folclore a través de LRA Radio Nacional Mendoza entre 1976 y 1986. Eso probablemente también pone más en contexto, bueno, la naturaleza de Alberto Rodríguez. Vamos a escuchar El Pito Juan por Alberto Rodríguez y sus andinos, grabadas durante un programa de Radio Belgrano, así como se hacían todas las grabaciones, ¿no?, por aquel entonces. El Pito Juan, entonces, en el aire del Orcón. Fue socio fundador de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. Junto con el poeta Julio Quintanilla dio recitales ilustrados en círculos artísticos presentado por Carlos Vega. Actuó en algunas ocasiones como solistas, en otras con su conjunto y con una orquesta que llegó a abarcar hasta 12 profesores de música. Realizó giras por el interior del país, como también por Chile, Bolivia, Perú y México, siempre dando a conocer el folclore tradicional cuyano del siglo XIX. Brindó conferencias y llevó a cabo tareas de investigación, mediante las cuales estableció paralelismos y reminiscencias entre nuestras tonadas y danzas y las de Chile y Bolivia. En 1949 fue designado miembro del primer Congreso Nacional de Folclore por la Secretaría de Cultura de la Nación. El mismo año dirigió la primera orquesta sinfónica de música nativa, integrada con músicos, coreógrafos y bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1958 dirigió el retablo folclórico en el Anfiteatro Frank Romero Day, en el que actualmente se realiza la fiesta de la Vendimia, con motivo de su inauguración, donde debutó como recitador Armando Tejada Gómez. Vamos a escuchar Quien te amaba ya se va y El vino del pobre, recopiladas por Alberto Rodríguez e interpretadas por el mencionado Armando Tejada Gómez. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabarán tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Se acabarán tus tormentos, se acabarán tus tormentos, quien te amaba ya se va. Cantar era la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto. Una misa de júbilo en el vino que aturdía guitarras en el patio. Y uno, recién llegado a las raíces, cogollo de vivir recién brotado, arrimaba la sangre lentamente a un rescoldo de coplas y de gallos, hasta aprender por dentro la hechicera antología leve de los astros y esa luna solemne de la ausencia que anda por la tonada hace mil años. Era nuestro bautismo cancionero, la iniciación raída de la magia, la primera escritura en la memoria del libro de los pueblos cuando cantan. Era un vértigo oscuro, un refusilo que nos ponía el corazón en llamas, un sismo hacia lo hondo de la vida, buscándole la pulpa a las palabras, la indagación del mundo, la tristeza del árbol del olvido, alguna lágrima caída de los ojos hacia adentro, donde la soledad la devoraba. ¿Cómo olvidar la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto? Si era un salmo cantor la poesía y el vino, un sacerdote milenario. El vino pobre entra como Juan por su casa, a la casa de Juan. Canta, le vuela pájaros de todos los rincones, le lastima una lágrima, duerme el olvido y luego, como vino se va. Como vino, morado de juntar el otoño. Como vino, desnudo de la piel a la sal. Como vino, rajando la luz de un alarido. Machazo como el vino. Como el vino nomás. El vino pobre entra como Juan por su casa, a la casa de Juan. Como el vino nomás. Como el vino nomás. Como el vino nomás, como el vino nomás, como el vino nomás, como el vino. En 1961 fue designado delegado de la Embajada Cultural que visitó España para inaugurar el busto a San Martín en la Universidad Popular de Madrid. En la ocasión se mostró el folclore cuyano vinculado con la gesta sanmartiniana que investigara Rodríguez. Dio una serie de conferencias y conciertos en Italia, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y España, dando a conocer internacionalmente la tonada y las danzas tradicionales cuyanas. Permaneció varios meses en España, donde realizó una comprobación folclórica del origen árabe-andaluz de la tonada cuyana, así como de gran parte de nuestro folclore, y que fuera expuesta en congresos nacionales e internacionales años más tarde. En 1961 fundó el Instituto de Investigación y Divulgación del Folclore Cuyano, donde trabajó en conjunto con la Dirección General de Escuelas para incluir la enseñanza del folclore en el ámbito de la educación a nivel provincial. Con el instituto organizó y presidió 17 encuentros nacionales e internacionales de estudiosos del folclore, de los cuales participaron numerosos exponentes del estudio del folclore como ciencia, así como otros destacados miembros pertenecientes al CONICET y a la Academia Argentina de Letras y de la Historia Argentina. Asesoró investigadores, musicólogos, estudiantes y docentes de todas las áreas pertinentes al folclore tradicional de Cuyo. En 1970 realizó un relevamiento y comprobación de la vigencia del folclore en la provincia de San Juan por pedido del director del Fondo Nacional de las Artes. En 1987 grabó un disco de temas tradicionales junto a los jóvenes andinos, que eran estudiantes universitarios. Vamos a compartir a continuación la Refalosa Cuyana. Media vuelta. Toda la noche he venido pisando en verdes rosales. Yo la bella y con valor, tus ojos negros que lindos son. Zapateo y escobilleo. Media vuelta. Solo por venirme a ver, cara de quita pesares, yo la bella y con valor, no llores mi alma que tuyo soy. Zapateo y escondeo. Primera esquina. Señor comisario. Señor comisario, mi alma, esta mujer miente. Cuarta. Yo duermo con ella, mi alma, ella no me siente. Media vuelta final. A la samba refalosa, a la refalosa samba. Yo la bella y con valor, tus ojos negros, qué lindos son. pesares, planta de almendro florido, yo la bella y con valor, no llores mi alma que aquí estoy yo. En 1993, la honorable legislatura de Mendoza le otorgó la distinción Don José de San Martín por su labor desarrollada en pos del rescate y defensa del patrimonio cultural y musical de la región. En 1994 fue nombrado ciudadano ilustre de Guaymallén y Sadaic le otorgó el Gran Premio Nacional de Folclore. Ese mismo año, la Universidad Nacional de Cuyo lo distinguió con el título de doctor honoris causa por su aporte a la cultura popular. Fue distinguido con el único pergamino artístico que se le otorga a las cuatro provincias del Nuevo Cuyo por su trabajo en pos del rescate y defensa del patrimonio cultural y musical de la región. En enero del 97 recibió reconocimiento en el segundo Congreso Binacional de Folclore en Chile por la defensa de la cultura popular de su país. Ese mismo año una escuela de Guaymallén fue bautizada con su nombre y fue distinguido por la Municipalidad de Guaymallén como patrimonio intangible de esta localidad. Para el centenario de su nacimiento, la Municipalidad de la ciudad de San Juan lo distinguió con el premio Heraldo por el aporte a la cultura sanjuanina. Alberto Rodríguez falleció a los 97 años, en agosto del 97. Las investigaciones de Rodríguez resultaron fundamentales para desentrañar esa compleja manera de estructurar los cantares que es propia de las distintas áreas de la influencia andina. En su trabajo de investigación figuran alrededor de 1000 melodías, donde la tonada más antigua consignada se remonta a fines del siglo XVII. También figuran danzas folclóricas mendocinas que se remontan a la gesta sanmartiniana, con su trabajo analítico y coreológico de estas danzas, como el sereno y el gauchito. ¿Qué vamos a decir? Es tan importante el legado que ha dejado este hombre, junto bueno, con los otros que hemos mencionado a lo largo de este relato, pero bueno, estamos haciendo hincapié en Alberto Rodríguez en este caso. Y si bien puede tener un montón de cuestionamientos, sigue apareciendo música de gente que dice, no, esta música es mía y que está firmada por Rodríguez. Y bueno, hemos hablado hasta de los juicios que se sucedieron entonces, en su época, y tan codeado con el poder de turno también. Bueno, obviamente que seguramente ha tenido, bueno, su respaldo en aquel momento para salir airoso en las contiendas legales, ¿no? Pero yo no quiero dejar de destacar, más allá de todos los premios que le han dado, institucionales y toda la cuestión, el trabajo de esta gente que, bueno, que sigue teniendo su fuerza aún hoy, más allá de haber estado tan encumbrado en su momento con el poder, el rescate cultural y, bueno, cuando se tiene poder se pueden hacer cosas y eso está grabado y se puede ir allí, se puede seguir cuestionando también, incluso quizás las grabaciones o las formas, pero la música está ahí. Y eso es algo que no se puede cuestionar. O sea, lo que está no se puede cuestionar, porque está ahí. Y nos sirve para, bueno, para ejemplificar lo que pasaba en ese momento. Así que está bueno ese ejercicio de pensar en el contexto, pensar en lo que pasaba y que nos sirva esta música que se ha mantenido en el tiempo, centenio ya, ¿no? Más de 100 años que este hombre empezó a trabajar, hace más de 100 años hizo esa orquesta y la música sigue, la hemos escuchado y la vamos a seguir escuchando. Así que bueno, bien por Alberto Rodríguez y bien también por los que lo siguen cuestionando. Así que nos vamos a la primer pausa escuchando El Gauchito, que es, bueno, también eso, parte del trabajo analítico que ha llevado adelante Alberto Rodríguez, y ya volvemos con más El Horcón de Mis Mayores. Estando de centinela me vinieron a avisar, Zapateo y Sarandé. Media vuelta. Que la prenda que quería otro se la iba a llevar, Zapateo y Sarandé. Me acordé de tus amores, me deserté de la guardia por esos campos de flores. Giro. Gauchito arriba. Otra. Gauchito abajo. Zapateo y Sarandé. Media vuelta. Y aunque venga el gaucho viejo, no me rindo ni me bajo, porque me cuesta trabajo. Giro final. Auspician El Horcón de Mis Mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají, Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-5577-14. Quitucho tras la sierra. Carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de la Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Muy bien, estamos acá de regreso en el horcón de mis mayores para empezar la parte de difusión. Hoy no hemos ido lejos en la historia, en el primer bloque, ¿no? Como estábamos como en la prehistoria folclórica, más o menos, pero es re importante volver a esos lugares. Al menos a mí me parece, espero que lo hayan disfrutado. Y seguramente que alguno capaz habrá conocido a Alberto Rodríguez, pero me atrevo a decir que la mayoría no lo conocía, no sabía su historia. Así que está lindo traerlo acá. Agradezco a Gaby Sobrado otra vez. Hacíamos el programa Buen Folclore allá por Merlo y se mandó semejante bloque volviendo así atrás los pasos de la historia del folclore argentino y cuyano, ¿no? Más específicamente. Vamos a tener tonada en la difusión también, ya que estamos ahí en lo cuyano, vamos a tener tonadita. El primero es una tonada, pero antes me gustaría invitar a algunas cositas que van a pasar hoy. Decíamos que este domingo se presta, ¿no?, para pasear, para dar una vuelta y aprovechar. Y en la localidad de Nono, a partir de las 12 del mediodía, o sea que usted termina el horcón de mis mayores, agarre el auto, sigue en el dial de la 89.3 escuchando la horita de folclore y arranca para Nono y se va al festival de Radio El Grito, radio amiga acá de la Radio San Javier, que hacen un festival porque van a inaugurar su estudio móvil. Qué bueno tener un estudio móvil para salir a hacer radio por cualquier parte. Y se van con el estudio móvil al camping municipal de Nono. Van a estar Los Matos, Pablo Regis, Alucinei, Dúo Sures, De la Tierra, Sicuris del Monte, La del Barrio, Mister Lado Positivo, Sancocho, Barranquero y Panorámica. Así que bueno, Esmerado Buffet. Bueno, beberaje, dice acá. Mesa dulce, así que para todos los gustos. Va, se lleva la reposera, la mesita y se pasa todo el día hasta que anochezca ahí en el camping de Nono, planazo. Yo creo que voy a ir. Vamos a ver si Ale qué me dice, si me quiere acompañar. Y nos vamos para Nono. A las 20 horas cambió de locación el concierto Liliana Herrero. Concierto de lujo para disfrutar este día domingo en Villa de las Rosas, ¿no? Ahí, como saliendo de Villa de las Rosas, como yendo para Los Pozos, está la Urpila, este espacio cultural hermoso. Así que a las 20 horas, hoy domingo 12 de abril, Liliana Herrero, ni más ni menos, para compartir. Y yo quiero mandar un chivito, porque esta es... Son vecinos de Luyaba, que tienen su espacio ahí, el puesto comidas, y hoy van a estar vendiendo locro. Así que si se quieren comer un locrazo riquísimo, 6 luquitas la porción, ahí... Vero y José Armando, ahí que son vecinos de Luyaba. En diagonal ahí nomás a la plaza van a estar ofreciendo el locro. Yo no lo voy a perder porque creo que me voy para Nono. Pero vayan a buscar su porción de locro porque vale la pena. Cocinan riquísimo y son vecinos ahí, gente buena del pueblo. Así que se pueden acercar por aquellos lados de luyaveros para disfrutar de un locrito. Así que bueno, vamos a pasar el spot, quiere Vero, de Radio El Grito, y después empezamos la difusión. Este domingo 12 de abril, desde las 12, nos encontramos en el camping municipal de Nono, con música en vivo, radio abierta, muchas sorpresas y un esmerado servicio de buffet. Folclore, rock and roll y cumbia, con Los Matos, Alucinei, Dúo Sures, Pablo Regis, De La Tierra, Sicuris del Monte, Lar el Barrio, Mister Lado Positivo, Sancocho Barranquero y Panorámica. Entrada libre y gratuita. ¿Te lo vas a perder? Invita Radio El Grito. Bueno, había prometido tonadita y como hoy estoy cumpliendo mis promesas, no lo sepa, tal vez así me valores, es la primera de la difusión. Recuerden, la difusión está para que después ustedes busquen, no lo sepa, en Spotify, en YouTube y escuchen más canciones de esta gente, ¿no? Porque esa es la finalidad. Así que bueno, tonadita en el aire del Orcom. Y hasta el arroyo. Tras el tedio de los años, esperé por tus cumplidos, pero en vano fue la espera, porque nunca me has querido. Bajo la luz de una vela quise escribirte una carta explicando mi partida, esa que tanto deseabas. Y cuando ya me haya ido y de mí todo lo ignores, recordarás mis favores. Con lágrimas en tu lecho, con un puñal en mi pecho, tal vez así me valores. Para cuando te despiertes, ya no estaré en esta casa. Te confieso, alma mía, que a pesar de las desgracias, flores que no sé ni el nombre, dejado en un florero por los muchos sinsabores y también por tus desvelos. Y cuando ya me haya ido y de mí todo lo ignores, recordaré recordarás mis favores. Con lágrimas en tu lecho, con un puñal en mi pecho, tal vez así me valores. Yo les dejo su tonada, porque sé que han comprendido lo que siento yo al cantarla. Ustedes saben de la pena de no ser correspondido. Todo el que sufre de pena puede entender lo que digo. Y cuando ya me haya ido y de mí todo lo ignores, recordarás mis favores. Con lágrimas en tu lecho, con un puñal en mi pecho, tal vez así me valores. Pasaba la tonadita, ahora vamos a continuar con Cuando la música suene, Belén Herrera, cantora tucumana, changuita, muy buena. Vamos nomás. No todo es como uno sueña en la lucha por la vida. No te salgas de la huella, tira siempre para arriba. Cuando el amor se presenta, prodígate en atenciones. Nada como el ida y vuelta contra las desilusiones. Agradecer cada día para evitar la tristeza, porque cada uno en la vida es el actor de su comedia. Cuando la música suene, para mí misma, cada historia es un comienzo, prefiero ser prevenida. Ayer pasé por tu casa, por el expreso pedido, de mi corazón en llamas para apagarlo en tu río. Hemos pasado vivencias de cada uno. El presente es el armado de lo que será el futuro. Cuando la música suene, bueno, vamos a seguir. Gatito cuyano, Daniela Calderón de San Luis. Este es el gato pa' Julio, el gato que hizo Carlito García. Qué lindo. Bueno, vamos, gatito cuyano, bien cortito, rapidito y bien tocado por Daniela Calderón, instrumental. Thank you. Gato pa' Juanjo se llama, no Gato pa' Julio. No sé por qué anoté pa' Julio. Es el gatito que le dedicó Carlito García a Juanjo Domínguez, ni más ni menos. Y tuvo, bueno, el placer y el privilegio de que Juanjo lo grabe. Y esta versión que pasaba de Daniela Calderón, espectacular. El potro Gastón Rodríguez, esto es lo que nos quedó afuera el programa anterior de bandoneón. Así que este chango, gran bandoneonista, joven, me parece que tocó con el chaqueño. Justo hace un ratito hablábamos del chaqueño. La Carbonera se llama esta chacarera hermosa, con la cual nos vamos a despedir en este domingo. Saludos a Juan José, saludos a Cacu, saludos a Neto y a toda la gente que escucha siempre el programa. Neto es también colaborador del programa ahora, así que bueno, el agradecimiento siempre por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana y se quedan con la horita de música. Bueno, hasta entonces, muchas gracias por estar del otro lado. El potro Gastón Rodríguez, la Carbonera, cierra el horcón de mis mayores en esta oportunidad. Hasta luego y muchas gracias. Chacarera, han pedido. El potro está por tocar. Ha preparado su fuelle. Nunca se hace de rogar.